Buenas tardes, Javier Monroy les da la bienvenida a una nueva edición de Opinión, el programa donde analizamos y explicamos las noticias. Estamos acompañados del doctor José Ñique de la Puente, decano del Colegio de Abogados de Lima, un prestigioso jurista y maestro. Además, con quien vamos a conversar, tratando de encontrar algunas luces sobre aspectos y temas que están ahí en el candelero político. Por supuesto, ustedes han asistido a la defensa que ha hecho el vicepresidente, el segundo vicepresidente del Congreso, Yehude Simón, congresista Yehude Simón, del proyecto de ley para reformar el artículo 51 del reglamento interno del Congreso y formalizar las sesiones reservadas sin presencia mediática, ¿no? Hasta donde se sabe, el temperamento es más bien a que el proyecto de ley no sea aprobado, porque evidentemente hay una contraposición, vamos a decir así, de los intereses, según dicen los observadores y analistas, de la necesidad de que haya absoluta transparencia en la gestión del Congreso, del Parlamento Nacional. Entonces, habida cuenta ese factor, el proyecto no pasaría, no sería aprobado, no sería respaldado. Está también en el candelero otro tipo de temas que vamos a conversar con el doctor Ñique de la Puente. Doctor Ñique, muy buenas tardes, bienvenido a Opinión. Buenas tardes, buenas tardes, este informativo periodístico Opinión de Radio San Borja, la voz de la peruanidad, y usted, mi amigo Monroy. Muchas gracias, doctor Ñique. ¿Cuál es su temperamento sobre este tema que acabo de mencionar? Bueno, nosotros somos gente que venimos de una lucha democrática contra dictaduras militares y gobiernos oligárquicos. Siempre hemos luchado porque las cosas sean transparentes, abiertas. No hay nada salvo asuntos de secretos de Estado, nacionales o muy reservados que pueden ser de ese tipo, donde está de por medio menores de edad, etcétera. Pero los otros, yo pienso que las cosas tienen que ser a la luz pública, de cara a la gente, al pueblo peruano. No hay nada que ocultar, nada por aquí, nada allá, sí. Nada. Yo no estoy a favor que se oculten las cosas. Las sesiones del Congreso deben ser abiertas y para todo el pueblo peruano. Ahora, según lo que ha dicho el propio presidente del Congreso, señor Daniel Abogataz, lo que se intenta, el propósito de ellos es tratar de recuperar la imagen y el posicionamiento público del Parlamento frente a la ciudadanía, porque muchas de estas sesiones, que no han sido reservadas, ¿no es cierto?, han sido, digamos, germen de una serie de escándalos, de dimes y diretes, de ataques personales, de descalificativos, y no hubiera sido, dice él, mejor que este tipo de sesiones se ejecuten en un ambiente que no sea público. Todo el respeto que me merece el presidente del Congreso, pero el Congreso no mejora ocultándose, sino debatiendo con inteligencia y siendo realmente el Congreso un parlamento donde se habla. Yo no creo en los parlamentos de mudos. Los parlamentos sí que es donde se habla. Ese cuento de que los parlamentos no hay que hablar, que la cosa ese es de la gente que realmente tiene un complejo subdesarrollado de hemicircos y no de hemiciclos parlamentarios. Ah, caramba. Bueno, pasando a otro tema que también está en el candelero, hoy día hemos asistido a, digamos, el reflotamiento mediático del señor Pedro Pablo Kuczynski, ex candidato presidencial, quien además ha sido criticado por el tema este de la nacionalidad, porque ha dicho que, bueno, ha recuperado su ciudadanía, ¿no? Que no es precisamente la peruana. Ha sido muy criticado por eso. Apareció en un canal de televisión dando declaraciones, pero él se ha referido a que sería muy, muy negativo, muy perjudicial regresar a la Constitución del 79. Dice él que especialmente no se debería tocar el capítulo económico de la Constitución vigente del año 93. ¿Cuál es su parecer? Bueno, en primer lugar, respecto al pasaporte o a la nacionalidad norteamericana, él tiene todo derecho a haber renunciado a la nacionalidad peruana y haber adquirido nacionalidad norteamericana, pero no en la campaña electoral a decir que iba a renunciar al pasaporte, iba a devolver y que iba a recobrar su nacionalidad peruana. Se vio que fue una medida meramente electorera, de oportunista en ese momento. En cuanto a que respete solo el estatuto, porque yo no le llamo constitución, de 1993, es su derecho, y cuando defiende el capítulo económico es también su derecho, porque él realmente está al servicio de los monopolios, de las transnacionales, y el estatuto de 1993, como carta constitucional, entre comillas, solo sirve a las transnacionales, a los monopolios, y le impide al Perú el verdadero desarrollo económico, social, el progreso, y ni siquiera por ese camino vamos a llegar a un desarrollo de una burguesía nacional, ni de un gran capital nacional, porque nos desangra y permite que el Perú venda oro a precio de carbón de piedra en cualquier lugar. Imagínense, si el presidente de la República ha tenido vergüenza de jurar por el texto del 93, ¿cómo puede mantenerse un texto que en el futuro nadie va a querer jurar por ese texto? El Perú tiene que, el presidente de la República, convocar, restaurar la Constitución, como ya lo ha hecho en la práctica al jurar por la Constitución de 1979, y convocar una Asamblea Nacional Constituyente para actualizarla. Ah, caramba, entonces usted propone que tiene que haber una asamblea nacional constituyente. El Colegio de Abogados de Lima va a sacar un comunicado público y vamos a hacer conferencias. Y día lunes a las 11 de la mañana en el Auditorio de la Universidad Ricardo Palma voy a expresar sobre la diferencia entre la Constitución de 1979 de 1993, y lo vamos a hacer con inmenso amor por el Perú y sobre todo con conocimiento del derecho constitucional comparado y del poder constituyente, y sobre todo desde siempre leyendo toda la vida, porque nosotros no creemos en la política chusca, creemos en la política culta para servir a la nación. Bueno, sí, por supuesto. Ahora, parece ver pues dos posiciones contrapuestas muy claras, ¿no es cierto?, entre quienes postulan que no se debe tocar la Constitución vigente del 93, que ya ha cumplido, dicho sea de paso, 18 años de existencia, ¿no? Es aún más larga que la de 79, que apenas llegaba a los 13 años. Claro, pero no olvide que la Constitución chilena, también de Pinochet, sí, no la han cambiado, ¿no? Y sin embargo, hoy día hay un gran movimiento que lo encabeza esta chica, Camila, sí, Vallejo, que es un ejemplo de los jóvenes, sí, del, sí, mundo, sí, que defiende la universidad pública, la gratuidad, la enseñanza y la grandeza. Sí, le decía justamente, y no está de más la reflexión que usted ha hecho sobre lo que está pasando en Chile, que básicamente tiene una formulación de tipo educativo, esta contraposición entre quienes defienden la Constitución del 93 y la Constitución del 79, que era un cuerpo, ¿no es cierto?, constitucional mucho más rico en el sentido de reconocimiento de derechos humanos, ¿no es cierto?, el Estado de Derecho más fuerte, un Estado un poco más fuerte frente... Claro. A los arrebatos, vamos a decir así, de algunas corrientes que no necesariamente favorecen al pueblo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es su reflexión en ese sentido? ¿Debería haber un texto mixto? No, mire, no hay nada en el derecho constitucional que sea puro, ¿me entiende? Claro. Todo tiene que ser parte de recepciones y concesiones del derecho constitucional universal, pero de la realidad, a partir de la realidad nacional. Y eso se soluciona convocando un referéndum nacional para establecer esa asamblea nacional constituyente. Y tiene que ser una asamblea, ¿no?, que convoque a los mejores hombres y mujeres del Perú para darnos un texto que, continuando el espíritu, valores y principios de la Constitución de 1979, nos lleve de aquí a buen número de años, ¿por qué no a 200 años, no? Pero nosotros tenemos que tener un Estado que sea un Estado activo del bienestar, regulador de nuestro progreso y desarrollo, no ese Estado establecido en la Constitución del llamada de 1993, que realmente es un Estado escuálido, endeble, que no está a la altura de la solución de los problemas del Perú. Es una Constitución, como ha dicho don Isaac Humala, y en esto está muy elocuente, se parece el texto del 93 al estatuto que Patricio Lynch dio el 9 de junio de 1881 para ocupar Lima y el Perú, y para oponerse a la Constitución peruana y al gobierno de Francisco García Calderón, que también fue decano del Colegio de Abogados de Lima. Bueno, sí, justamente estamos ya aquí con Max Arapaqui compartiendo la mesa de conducción. Max. ¿Cómo está, doctor Oñique? Qué bien. Gusto de saludarlo a usted. También a usted. ¿Y qué pasó? La población, el sector, se supone, del pueblo, no decidió su votación por usted, iba bien, fue por Ollanta. Se supone que usted representaba a todas las masas populares, entre comillas, de nuestro país. Es que nosotros teníamos no un partido político, sino un grupo de presión, ¿no? Claro. Porque Fonavi es excelente, pero reclama y ojalá que se les pague todo lo que se les debe a los fonavistas. Es una justa, ¿no? Pero como partido político todavía no habíamos logrado consolidarnos. Además salimos muy tarde, pero nos vamos a preparar para 2016. Para 2016 estamos bien de salud y con vida y esperamos que con la ayuda de Dios así sea. Bien, doctor. Vamos a continuar, doctor Oñique, después de esta pausa. Ya regresamos, amigos.